La semana pasada hablé de los temas grandes de esta carta a la gente que viven esparcidos fuera de su patria. Es de versículo 1 de capítulo 1. Pedro escribió a los seguidores de Jesús que no se sentían aceptados por la sociedad y, sin embargo, pudieron conocer la abundancia de gracia y paz de su Creador. Versículo 2. Hoy vamos a explorar más el primer paso para conocer esta paz y gracia. Para hacerlo, Pedro nos conduce a pensar en la esperanza que tenemos. La esperanza es el ánimo para seguir en adelante, o sea, confiar en el futuro. Un amigo en Australia es psicólogo. Me explicó un estudio sobre las vacaciones. El beneficio para la salud mental es más en la preparación que en cogerlas. Es decir, cuando las vacaciones acaban, también el ánimo, la esperanza. Además, la esperanza nos enseña que la vida no es en vano. Hoy tenemos un referéndum en Cataluña. Solo comento que es sobre la esperanza de un futuro que algunos tienen ganas de conseguir. Tenemos ese referéndum por las esperanzas de gente que ven un futuro distinto de ahora. Y también ilustra la complejidad de la esperanza. ¿Qué pasa cuando no se opine a todos la misma esperanza? ¿Cómo entonces podemos evaluar la mejor esperanza? ¿Dónde ponemos la esperanza? Importa, porque perder la esperanza es mal para el alma. Queremos nuestras esperanzas ser cumplidos. Y Pedro subraya que la esperanza cristiana es de alta gama, porque no se puede destruir, ni manchar, ni marchitar. Por eso la llama una viva esperanza en versículo 3. La viva esperanza cristiana se centra en un evento histórico, la resurrección de Jesús. Significa que no es algo de los sueños, sino de los hechos históricos. Podemos probarlo tanto como otros eventos históricos. Y como es sobre el triunfo de Jesús sobre la muerte, la cosa que destruye y mancha y marchita todas las esperanzas, debemos tomar nota. Es una prueba importante para evaluar todas nuestras esperanzas y la cantidad de mi esfuerzo que las pongo. De hecho, tener una esperanza tan grande como la resurrección me permite tener mucho más esperanzas, porque mi última esperanza no se muera nunca. El problema es que mis esperanzas diarias no pueden llevar el peso de mis esperanzas a largo plazo. Si mi primera esperanza es el futuro de mi hijo o mi hija, no puedo soportar el peso que todas mis esperanzas están encima de mi criatura. Si tengo todas mis esperanzas en mi carrera o en el amor, el peso de mi esperanza va a destruirlo. No puede llevarlo otra persona del amor, ni la carrera que tengo. ¿Por qué? Porque llega el momento cuando algo interrumpe mi esperanza, algo que destruye o mancha o marchita. O bien, ¿consigo mi esperanza diaria? Pues, ¿no has visto el efecto de deprimir? El deportista que gana su premio y luego se jubila sin esperanza. Es que la esperanza parecía grande y suficiente, pero cuando se ha ganado no es el caso la mañana después. Es que sabemos que somos hechos para algo más de tener 70 años. Necesitamos una esperanza que trata con la eternidad que tenemos en nuestro corazón. Y la viva esperanza que viene de la resurrección da sentido a mis esperanzas diarias para mis hijos y mis hijas, para la carrera, para el amor. Les da una perspectiva para que no tengan que llevar el peso de mis esperanzas a largo plazo. Puedo disfrutar las esperanzas de mis hijas, para mis hijas, del trabajo, del amor, por lo que son. Además, Pedro habla cómo recibimos esta esperanza. En versículo 3, es por la misericordia. No tengo que ganarla. Dios está a nuestro favor. Quiere regalárnoslo, aunque no lo merecemos. Nos ha hecho nacer de nuevo porque quiere darnos hacer vida nueva. Yo puedo dejar detrás los fracasos y no me queda pagar por ellos. Además, es una herencia, versículo 4. La recibimos como los hijos y hijas de Dios. A lo largo de la Biblia, el concepto de la herencia es sobre el reino de Dios. Participamos en las cosas de Dios, no como siervos, sino como los que reciben una herencia. Es nuestra. Pensad bien, ¿tu primera esperanza vive tanto como esta? ¿Veis cómo esta esperanza puede permitir mucho más esperanza? Es interesante que se dicen, no puede tener tu fe en la esperanza que me hablas, como si fuera esperar en una esperanza. Es decir, es algo fuera de la realidad que pertenece a los cuentos de hadas. Pues, fíjate en las primeras palabras de versículo 5 y versículo 6. Leemos en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Por esta razón, versículo 5, por la fe y luego por esta razón. Lo que hablamos no está en contra de la fe ni de la razón. Cada esperanza hay que tener los dos, porque una esperanza aún no está cumplida. Es decir, necesita fe porque está en el futuro. Pero las mejores esperanzas tienen su base en la realidad, la razón. Una parte de la realidad es sobre el poder para cumplir la esperanza. Es lo que leemos entre la frase por la fe y luego por esa razón. Dios, Él os protege con su poder para que alcancéis la salvación que tiene preparada. Sabemos que nuestro poder tiene sus límites. Cuando los hijos no tienen mis esperanzas y se rebelan, lo noto. Cuando veo que mi jefe no me permite conseguir lo que quería, lo noto. Cuando mi matrimonio no funciona por una batalla de poderes, lo noto. Pero la resurrección nos muestra que Dios no tiene este límite. Puede superar todos los retos y conseguir la esperanza más profunda. Tener la esperanza que Pedro nos habla no está contra de la razón. Combina fuertemente las dos cosas importantes de cada esperanza, es decir, mi voluntad de creer, la fe, y la realidad. Y la semana que viene vamos a hablar más sobre qué significa la fe y por qué es tan importante dentro de esta realidad. Entonces, la prueba que tienes la vida esperanza que hemos hablado, tenemos en versículo 3. Podemos alabar a Dios. Podemos dar gracias. Podemos decir gracias a Dios y vivir la alabanza. La semana que viene hablaremos del gemelo de esperanza que es la alegría. La habilidad de dar gracias. Quizás otra palabra para alabar. Entonces, vamos a pensar más en esto la semana que viene. Pero en este momento, ¿te falta la habilidad de alabar Dios? Piensa bien. Morimos sin la esperanza. ¿Dónde pones tu esperanza? ¿Y es suficiente salvarte de la muerte? Sé honesto sobre la esperanza que pones en primer lugar. Recuerda que la esperanza cristiana no quita las otras esperanzas, sino las da su propia perspectiva y nos permite ampliar nuestras esperanzas diarias. Hoy mucha gente pone su esperanza en el referéndum. Y yo puedo entender el porqué. Si faltamos esperanza, nos morirá. Pero si nuestra esperanza no puede salvarnos de la muerte, no hemos conseguido nada de verdad. ¿Tu primera esperanza lo permite?